para todos, vamos, presente. Chicas, a todos los chicos, a todos los clubes fan, a ver las banderas de todos los clubes fan arriba. Luchi, no puedo gritar más ya. Para todos, a ver. Las apasionadas, las mentirosas, el amor que soñé, las vagas sonideras, las piratas, las crazy.